Hola a todos y sean bienvenidos a Escucha y Aprende, un podcast dedicado a la educación y al desarrollo. Mi nombre es Gregory Martínez y hoy voy a tratar un tema que a mi parecer es bastante interesante y es los podcasts. ¿Qué son los podcasts? ¿Cuáles son las posibles ventajas y desventajas que ofrecen estos frente a otros medios? Y también voy a hablar acerca de algunas características que tienen estos y algún otro programa que he utilizado para la edición de estos mismos. Sin más que decir, empecemos. Las tecnologías de la información y la comunicación, comúnmente conocidas como TICs, son diversos medios, canales y recursos que nos proporcionan el acceso a la información. Constituyen un nuevo soporte y una nueva vía para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos de información. Algunos de estos ejemplos son la pizarra digital, los blogs, las webs especializadas, las wikis, entre otros. Las TICs son medios o recursos tecnológicos que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y los podcasts también pertenecen a este grupo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son los podcasts? Bueno, pues tengo para decirle que podcast es una palabra compuesta, acrónimo de dos palabras, o del producto de la combinación de estas, que son pod, que significa o se puede entender como cápsula, y broadcast, que se puede entender como difusión, emisión. Es bueno resaltar que los podcasts no son la primera forma de educación o de difusión de información a través de audio. Tenemos variantes antiguas, como lo serían los audiolibros, las variantes webs o las bitácoras, y consistían básicamente lo mismo que lo que consisten los podcasts ahora, con la diferencia de que ahora los podcasts son galerías de archivos organizados en diferentes formatos por uno o varios autores en diferentes sitios webs. Algunas de las características que ofrecen los podcasts son: el podcast permite difundir contenido de forma simple sobre una plataforma web en formato audio. También permite dirigirse a un público específico o bien determinado. Gracias a la naturaleza de Internet es posible alcanzar de forma cercana a públicos reducidos o con intereses específicos. También permite entregar contenido de forma regular y periódica. La lógica de la emisión y suscripción en las que se basan el podcasting facilita la generación y entrega de contenidos de forma periódica y regular. Y por último, también ofrece una gran variedad de contenidos, no solo educativas, también de entretenimiento, ya que esto es un medio que utilizan muchas personas para divertirse, para entretenerse y para también educarse. También hay que mencionar algunas desventajas o las que yo considero que son las más fundamentales a la hora de utilizar los podcasts. La ventaja número uno, y es la más notable, y es que se necesita pasar por un proceso de edición antes de publicar un podcast. Ergo, también necesitamos esperar nuestro tiempo para escuchar los que queremos escuchar. No sirve para mandar noticias de último minuto, tampoco es tan rápido como lo sería una radio o una televisión. Y el mismo proceso de creación también implica un aprendizaje que normalmente las personas de a pie no tenemos. Otra desventaja que yo entiendo que tienen los podcasts es su necesaria conexión a Internet. Existen lo que son las cuentas premium, esas cuentas en las cuales nosotros pagamos una mensualidad y podemos descargar el contenido en una aplicación y escucharlo donde queramos sin necesidad de conexión a Internet. Pero normalmente las personas no están dispuestos a pagar una conexión a Internet, y si no pueden, están limitados a el sitio donde tengan Internet, por lo que también esa es una desventaja que es bueno remarcar. También debo de hacer mención del programa que utilicé para la edición de este audio, y este es Audacity, un programa destinado a computadoras muy fácil e intuitivo de utilizar, con una interfaz amigable y un cómodo acceso a las herramientas que el mismo ofrece. Está disponible para Windows en todas sus versiones, para Mac también en todas sus versiones, para Linux y otros sistemas operativos. Y lo más importante a destacar de Audacity es que es un software libre de código abierto, lo que significa que es gratis y recibe constantes actualizaciones por parte de su comunidad. Bueno amigos, con esto los dejo las puertas abiertas a todos aquellos que quieren incursionar en el mundo del aprendizaje por audio que ofrecen los podcasts. Algo que queda implícito y me gustaría dejar claro es que si eres una persona que no tienes interés en aprender mediante este tipo de herramientas, dígase audio, esto no quita que puedas utilizar este medio para el entretenimiento. Yo personalmente escucho podcast cuando estoy haciendo otras actividades que no requieren el 100% de mi atención, como por ejemplo cuando salgo a correr, cuando lavo los platos o la ropa, incluso cuando voy en el transporte público. Por lo que les invito que se den una vuelta por los podcasts y disfruten de una gran experiencia. Sin más que decir, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.